creo honestamente que Zapatero se comporta como un gorrón al volar en aviones del ejército ahorrándole ese gasto al PSOE. Los partidos políticos tenemos un límite asignado de gasto para campaña electoral. El PSOE lo cubre al 100%. Cada vez que Zapatero le carga la gasolina de sus vuelos al Estado y no al PSOE, está incrementando de una manera fraudulenta el límite de gasto para campaña electoral que el PSOE tiene.